en la ribera de la Guajira, lindo se ve el cardón florecido. En la ribera de la Guajira, lindo se ve el cardón florecido. Así se encuentra mi corazón, que tu pecho quiera ser su nido. Así se encuentra mi corazón, que tu pecho quiera ser su nido. Y he conseguido mujer a montones, he caminado por todas partes y he conseguido mujer a montones. La que conocí en Papayal, esa es la reina de mis amores. La que conocí en Papayal, esa es la reina de mis amores.